Esto se está mostrando como un gran triunfo político. Cuando esto se ha resuelto hace un par de días, ¿no? Y yo no entiendo mucho de los fondos buitre y toda esta cosa, pero seguramente no se debe haber resuelto a favor, como siempre, de las grandes corporaciones y de los grandes intereses monopólicos y lejos de las verdaderas necesidades del pueblo. Claro, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que acá que este gobierno se ha autodefinido como pagador serial. ¿Sí? O sea, ellos desde que asumió esta corriente del justicialismo, así sí. como una la endeudó, sí. la superendeudó. La re que te endeudó. Recordemos el menemismo en la época del innombrable, que vendió hasta la joya hasta de la abuela. Y hasta el agua de la sequía. También. La sequía mendocina, claro. Justicialista, el hombre. Bueno, después llegaron estos otros justicialistas, ¿no? Con una renovada visión, aparentemente. Bueno, pero desde que han asumido al gobierno, el expresidente Kirchner, sí. como la señora Kirchner en sus dos periodos ya. Señora de Kirchner, que es tan feminista que ahí se hace llamar de Kirchner. Sí, sí, siempre, ¿no? Ella no dice mi marido, dice mi compañero, pero es de Kirchner. Es de él, ¿no? Es de. No es Fernández. Es señora de. Bueno, no es Fernández, bueno, chicana aparte. Sí, dicho sea de paso. Bueno, lo que decíamos, es que este ha sido el gobierno que más ha pagado en la historia de la deuda externa de este país, ¿no? ¿Qué tal? Ha pagado tanto así, lo decíamos hace un par de programas atrás, como 170 mil millones de pesos. Wow. Imagínate todo plata. Lo que se podría solucionar con esa cantidad de dinero. Sí, algo más o menos quisimos hacer una cuenta así rápida, pero bueno. El tema con esta cuestión de los fondos buitre y no buitre, que para nosotros todos los fondos estos son buitres, claro. porque todo es producto de la especulación financiera, son compras de bonos. Compra de bonos de deuda, o sea, la deuda, ¿cómo se endeuda un país, ¿no? Porque pide préstamo o emite bonos, ¿sí? Sí, paga o compra con bonos. Claro, entonces cuando uno emite bonos... Esos vendría bonos, siendo como el fiado en el almacén, una cosa así. Claro, la tarjeta de crédito. Ah, ¿no? Para más. Bueno, por ejemplo decir, cuando vos pedís un préstamo es como que te dan una tarjeta de crédito. Vos podés usarla, pero tenés que pagar. Cuando no te dan tarjeta de crédito, vos haces un bono. O sea, que agarras la libretita negra esa que usaban antes la ama de casa y se la llevan al almacenero. Bueno, anóteme acá, que yo le voy a pagar. Claro. Bueno, así es, no es otra cosa, ¿no? Bueno. El asunto es que acá tenemos deuda por préstamos contraídos y deudas por bonos emitidos que hay que pagar. Bueno, acá cuando entramos en la crisis del 2000-2001, en esa seguidilla de gobiernos nacionales, en esta gran crisis que tuvo la burguesía, que no sabía cómo salir, Rodríguez A, que fue creo que duró una semana. Sí. Fue el primero que dijo no se paga más la deuda externa. Uh-huh. Ahí se pudrió todo. Estaba todo podrido. Y se terminó de podrir cuando él claro. dijo eso. ¿Por qué? Porque al principio estábamos incendiados acá adentro. Con eso que dijo que no se paga más, el incendio lo tirábamos para afuera. Claro. Entonces ahí, bueno. Ahora, fíjate vos. Nosotros decimos en ese momento, siempre lo hemos denunciado, que los grandes beneficiarios de esa gran crisis, que prácticamente nos llevó a la quiebra como país, fueron la banca o la oligarquía financiera internacional. O sea, ¿quiénes son la oligarquía financiera? Son los capitales concentrados en las instituciones bancarias que manejan el capital en el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente hoy, para salvar a la Argentina de la caída en default y la caída de muchos negocios, ¿no? Porque cuando un país se lo declara en default, ¿qué le están diciendo? Es un país que se endeuda y no paga. Ah, exacto. Entonces, como cuando... Como que pierde credibilidad. Exacto. O sea, ya nadie más le va a dar un préstamo, ¿no? Claro. O no hace inversiones en el país o algo así, ¿tiene que ver? Sí, claro. Entonces, no, ya no hay, no sé... No, para más o menos, para ver si te voy siguiendo, porque... Claro, entonces por ahí no es atractivo para los negocios. Entonces, bueno, yo que tenía pensado invertir en Vaca Muerta, no sé cuántos miles de millones, digo, no. Porque capaz que yo llevo esto ahí y después esto no me pagan. O sea, o no me devuelven lo que yo invertí. Pero no es el caso tampoco, ¿no? Porque negocios son negocios, ¿sí? Entonces, el default técnico, el default preventivo, y todas esas son cuestiones que nosotros decimos que son disputas, y disputas entre monopolios. Porque fíjate vos, ¿quién tiene esos bonos? ¿Quién los tiene? ¿Los tiene fulano, mengano? ¿Lo tiene un tipo metido en su bolsillo? No, en el bolsillo de atrás. La tienen los grandes bancos, la oligarquía financiera internacional. Son los bancos. Ahí está. Ellos pueden tener en su guarda para hacer negocio o dinero, que es el que llevamos, el que llevamos nosotros, que nos hacen el plazo fijo o el préstamo que pedimos y después tenemos que pagar mes a mes. O tienen bonos. O tienen, ¿por qué? Porque todo eso está respaldado, la actividad bursátil, la bolsa de comercio, cuando se negocia con papeles, todo eso tiene que tener de respaldo algo financiero, que son los bancos. Claro. Bueno, entonces los bonos, estos, los bonos que están cuestionados de la deuda, la deuda que nos están reclamando los buitres, que esta gente le llama a los buitres como si fueran peores que, por ejemplo, el Club de París. Claro. Ayer mismo decía y se jactaba el ministro este sin corbata que tenemos. ¿El Capitaní? No, Capitaní siempre. ¿Qué? ¿Cuál es el sin corbata? El Kicillof. Nunca usa corbata, el pibe ese. Es cierto, el pendejo este que es un pibe. Sí. ¿Tiene cuánto? ¿35 bueno, años? Es un rebelde, y no usa corbata. Por eso digo el ministro sin corbata. Capitaní sí usa corbata. Claro, claro. Sí, ahora se me vino a la mente. Fino él, bueno. Él es... ¿Cómo? Oye, Junco, parece. Ahí está. Bueno, el asunto es que este chico se jactaba hoy en el discurso de que se le había pagado y se había girado vía Banco Central a los deudores 650 y pico millones de dólares, miles de millones, 650 millones de dólares para el Club de París. Entonces, lo que ratifica que este es un gobierno pagador, Paganini, es Paganini, ¿no? Entonces, bueno, este tema de los fondos buitres no fue otra que disputa entre monopolios y entre ¿cómo se llama? Entre capitalistas que querían resolver de otra manera, unos de una manera y otros de otro, este tema de la deuda. Ahora, ¿quién pone la plata y quién le saca las papas del fuego al gobierno nacional? ¿Quiénes son justamente el pool de bancos nacionales porque están acá en el país, pero claro, no son nacionales, ¿no? Que son los que juntaron 250 millones entre varios para hacer un aporte y ponerlo como garantía para que el no se caiga y no se lleve al default y que se le haga una seña a estos fondos buitres para que dejen de reclamar lo que se le debe. Bueno, ¿qué bancos son? Dice, los que ponen la plata son el Banco Macro y el Galicia, donde el Estado, vía ANSES, tiene el 25% y el 20% del total de los activos de dichos bancos respectivamente. O sea que la plata que está ahí, si es del ANSES, es de los trabajadores argentinos. Claro. O sea que al final, entre el 20, esa plata la están poniendo los trabajadores. Fíjate, un cuarto de los activos. Los activos serían la riqueza o el poder. Un cuarto en un banco y el 20% en otro banco. Claro. Entonces, todo eso es capital de trabajo de los trabajadores a través del ANSES, que se deposita en su banco y lo administra. Lo administran estos bancos. Bueno, estos bancos han juntado esa platita para ofrecérsela a los fondos buitres para que se llegue hasta acá con este tema del default y los reclamos no se agrande más esta torta. Bueno, ¿qué está mostrando esto? Fíjate vos, los bancos argentinos. los bancos argentinos, el sistema financiero local ha ganado a lo que va del año 46.000 millones de dólares, y la deuda de los fondos buitres es 1.600 millones. Ah, bueno, fíjate vos si no podrían decididamente pagar esto con su propia ganancia, estos bonos. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá, que hay un traspaso y un pasamano de deuda chica, de un deudor chico, que serían los buitres, buitritos, representados en este caso por el juez Griese este de Estados Unidos. Ahora, no es casual que estemos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Porque en su momento los negociadores apátridas, que estaban entregando el país a la oligarquía financiera internacional, aceptaron la cláusula de que si había algún conflicto se tenía que dirimir en los tribunales comerciales de Estados Unidos. Por eso estamos, nos está jugando. Claro. Si nosotros no somos colonia, somos un país anexado. Claro, es que estamos actuando en este momento como una colonia, más bueno, allá. Y después estos señores que la van de nacionales y populares tampoco pueden decir nada, porque cuando en el 2003 o 2005 que Néstor Kirchner renegoció con los no buitres, claro, los bonos, la deuda, con una quita de algún porcentaje, yo no me acuerdo cuánto, no importa tampoco, no se pagó el 100% por supuesto, pero también puso como cláusula, porque exigencia del resto, de que tenía que ante alguna situación de conflicto se dirimía la falta de pago en los tribunales de Nueva York. Uh-huh. O sea que lo nacional y popular en ese momento lo escribieron en un papelito y lo usaron para limpiarse, bueno, la nariz. Sí, yo digo que el único nacional y popular que se puede hablar acá son los fondos del ANSES, que administran estos bancos multinacionales, tanto en Bancro como Galicia, que son producto de la plusvalía que se le extrae a los trabajadores. Claro, de los aportes que hacemos los trabajadores al sistema de jubilatorio. Ah, no, porque la plusvalía ya se la llevaron las empresas. Claro, eso no estamos haciendo nosotros, siquiera es plusvalía, claro, es aporte. Es un aporte que hace, claro, el trabajador para garantizar un futuro digno en su vejez, que bueno, que lo administra el ANSES, y el ANSES se los pone, los debe obtener en activos a favor de estos bancos, o sea que son depósitos que tiene para contar con un efectivo, uh-huh, se lo pone estos bancos. Bueno, eso es lo único nacional y popular que tenemos acá. Y en cuanto a la negociación, bueno, es como pensamos nosotros, no es otra cosa que un traspaso de deuda de un capital chico, sí, el buitre, a un capital más grande, que es la oligarquía financiera, que es justamente los bancos Macro y Galicia, uh-huh, que a su vez le están pagando con plata nuestra, tuya, mía, de... Sí, del vecino, del Michael, claro, de todo aquel que hace un aporte jubilatorio. Exacto. Y todo lo demás. Bueno, y yo quiero terminar este bloque diciendo, bueno, ya que son tan paganini, ¿por qué no pagan la deuda que tienen con el pueblo, no? Bueno, ahí vamos a ver en el otro bloque cómo se resuelve esto. Bueno, vamos a un corte. Thank you. bloque, segundo bloque de La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. No te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, y siendo las 19:55 de la tarde, te vamos a dar más noticias sobre lo que nos aqueja a los trabajadores. Bueno, recién hablábamos de que esto con lo que se va a hacer frente a esta deuda de los buitres y los no buitres, y todas las deudas que se están pagando, y el Banco de París, el Club de París, el Club de París, bueno, ya no tenemos fondo monetario porque le pagamos de una 9.000 y pico hace como 4 o 5 años atrás, y ya no se le debe. Pero bueno, todos estos organismos que son en realidad la oligarquía financiera, que nosotros decimos. Ahora, ¿de dónde junta, de dónde saca este gobierno esto, no? O sea, porque nosotros decimos, a nosotros que somos trabajadores, la patronal nos extrae la plusvalía. Bueno, después algunos empresarios, algunos, no digo no todos, se ven obligados a pagar un impuesto que se llama el impuesto a la ganancia, que la pagan casi todos los grandes, o sea, todos los que tienen una actividad productiva. Menos, por supuesto, y lo vamos a aclarar y lo vamos a seguir denunciando, menos los bancos, que ellos pueden hacer, como decíamos recién, llevan acumulado en lo que va del año una ganancia de 46 mil millones de dólares, y no pagan, y ellos no pagan ganancias sobre eso. Y la mayoría también de las empresas monopólicas, que o sea, por ejemplo, a Volkswagen estuvo como, les dan exenciones de impuestos. Claro, porque están en política de promoción. Claro, entonces, o en pleno crecimiento. Exacto, bueno, como ves la industria automotriz. Claro. También puede compensar, pueden compensar ganancias con IVA a crédito, por ejemplo. Bueno. O como hacen muchas empresas, que se endeudan y luego hacen una refinanciación de la deuda y les sacan de lo que tienen que pagar, terminan pagando... Sí, sí, un 15, un 20%. Exactamente. Porque tienen quita y todo, porque el asunto es que paguen. Claro. Eso en algunos casos. O sea, hay una diversidad que tienen las grandes empresas y los monopolios. Una diversidad de beneficios, hay que aclararlo. Sí, sí. Que tienen las grandes empresas y los monopolios, pero que los trabajadores y el pueblo no lo tenemos. No. ¿Por lo qué? Tengo. Digo los trabajadores en forma independencia y el pueblo, cualquiera que trabaje de manera independiente también. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Hemos traído un pequeño articulito para que lo leamos y después lo comentamos. Lucha y unidad contra el impuesto al salario y al ingreso de los trabajadores. Entre el 47,2% y el 59,2% de los ingresos de las familias argentinas serán destinados este año a pagar impuestos, tanto nacionales, provinciales y municipales, como consecuencia de la presión tributaria formal que existe en el país. Así se desprende de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal y ARAF, son las siglas, la carga tributaria, que hace referencia al peso que tienen los impuestos sobre la economía en Argentina, viene creciendo a un ritmo vertiginoso. En este sentido, desde el instituto que dirige Nadine Argañaraz, se remarcó que la recaudación de los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, ha pasado de representar el 23% del PBI en 2001 a llegar al 35% en 2013. De este modo, la carga tributaria formal sobre el ingreso asalariado de las familias supone un incremento de 30% interanual en 2014. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que decíamos recién que al trabajador se le quita plusvalía, se le quita cuando ingresa en su trabajo, que eso es lo que genera el capital del capitalista, que acumula, junta y pone en un banquito y va generando un capital más grande, bueno, que es lo que nosotros llamamos la oligarquía financiera y el capitalismo. El capital se genera a partir de la extracción de plusvalía, no hay otra. No se inventa, la plata no se inventa. Si la heredaron es porque anteriormente se extrajo plusvalía y heredó la plusvalía extraída de su ancestro. Se genera el capital. Eso es una ley de la economía que rige hace prácticamente 400 años más o menos. Bien. Y nadie la ha podido revertir ni rebatir. Bueno, entonces, ¿qué pasa después con el salario que tenemos los trabajadores? Acá, ¿qué está diciendo este artículo? Que es un instituto que está formado por observadores del mismo sistema, ¿eh? Claro. Esto, acá no hay ningún loquito marxista ni nada de eso. El 30% de nuestros ingresos, del restante de nuestros ingresos, se va en pagos de impuestos generales como esto, ¿no? Nacionales, claro. Provinciales y municipales. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es para algunos trabajadores que ganan más de 15.000 pesos, creo, pero impuesto al fin, sí. Que no debería existir porque es impuesto a las ganancias, bien llamado, pero mal llamado, de lo que yo pienso. Para los trabajadores. Claro. Pero se supone que si uno trabaja, no gana, pierde. Ya desde ya lo estamos diciendo de entrada. Uno entra a trabajar y le extraen plusvalía. O sea que pierde. Desde que ya entraste a trabajar, estás perdiendo. Bueno, segundo, tenés los impuestos que pagamos a diario. O sea, o mensuales, o cada dos meses, provinciales, o nacionales, no, o municipales. De los servicios. Claro, de los servicios. Tenés el impuesto del IVA, claro. Que lo pagás cuando compras cualquier producto, ya sea un caramelo o un par de zapatillas. Exacto. O sea, no, un auto. O un auto o un paquete de cigarrillos, que sí. Por ahí lo compras dos o tres veces al día. Claro. Todo pagás, eso está grabado con impuesto al valor agregado. Claro, que es el 21%. Exacto. De lo que estés comprando, sabes que el 21% de lo que estás comprando es... para el entra acá o no en el sí, PBI sí, sí. Entra en el PBI. Bueno, no por nada se suma que el 47 entre el 47 y el 59% de del salario de cada uno o de lo que pueda ganar por cuenta propia cada uno, aunque no tenga un salario, es destinado a los ingresos del PBI nacional. Exacto. Fíjate vos, por ejemplo, y después tenemos el otro impuesto, ver, que no tiene, no existe, pero existe y lo sufrimos, que es el impuesto que tenemos por inflación. Ah, ¿verdad? Bueno, también. Que bueno, también, sí, también. Muchos se encargan de negarlo, minimizarlo, achicarlo, ¿ah? Pero nosotros que tenemos que consumir obligado para subsistir, claro. Lo notamos mes a mes en que cada vez los gastos que se nos van, por ejemplo, en un supermercado, a pesar de los precios cuidados y la mar en coche, sí. Siempre son mayores al mes anterior. Sí, bueno, sí, eso es un incremento permanente entre un 10 y un 15%, ¿no? Entonces, y del combustible y de... Claro, bueno, o sea. Si vamos a hablar de combustible, las naftas nacionales y populares de YPF en lo que va del año ya han aumentado más del 35%. En lo que va del año, o sea que estamos a mitad de año y ya aumentó un 35%. Con respecto al año pasado. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que nosotros, o sea, los que y todo el peso, fíjate vos, todo el peso de este autodenominación pagador serial que tiene este gobierno, de todo este fanfarria que han hecho en estos días de enfrentar a los fondos buitres y haber resuelto el problema del default y todo eso. Y seguimos insistiendo, sigue saliendo del esfuerzo y de producción de cada individuo que trabaja en este país, ¿no? Me estoy refiriendo a los que trabajamos, ¿no? A los que generamos, a los que vivimos de nuestro trabajo, ya seamos proletarios, trabajadores asalariados o cuentas propistas pequeños y medianos, ¿no? Hasta los profesionales también. No, por eso, pero los profesionales también son asalariados, sí, ¿no? Sí, por entonces, eso. Y fíjate vos un poco lo que yo quería marcar recién, ¿no? Recién hablábamos de las fabulosas ganancias que acumula la actividad bancaria y la cual no está gravada por el impuesto a la ganancia. Exacto. Pero sus trabajadores, o sea, los trabajadores bancarios, claro. Que están anunciando un paro para el día 8 de agosto. La semana que viene, uh-huh. Sí, están entran en el pago del impuesto a las ganancias. Sí, porque la mayoría, o sea, prácticamente la mayoría de los trabajadores bancarios, pues hoy, a partir de la última paritaria, el salario inicial de un trabajador bancario es de casi 11.000 pesos. Uh-huh. Así que cualquier trabajador bancario que haga media hora extra por día. Claro, o que tenga 5 años de antigüedad. Claro, o que tenga, exacto, un poco más de antigüedad que el inicial, está obligado a pagar ganancia. O sea, el trabajador bancario paga ganancia y el banco, no paga ganancia, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de lo incoherente y clasista que es este. Me refiero a clasista porque el beneficio que tiene la clase en el poder, la burguesía, los patrones, ¿no? Exacto. Que tienen sobre el trabajador. Y bueno, y lo otro que decíamos nosotros, a nosotros nos extraen plusvalía, con las cuales ellos generan sus riquezas. Claro, y después el Estado que los representa a ellos y que existe para poder controlarnos a nosotros, que no le quitemos nada a ellos, nos sigue sacando vía impuestos de nuestro salario. O sea que somos doble y triplemente explotados. Exactamente, ¿no? Y además de todo, somos quienes llevamos adelante y gracias a quienes se pueden pagar estas deudas a los fondos buitre y no estar en default. Claro, entonces para que los negocios marchen viento en popa, que Vaca Muerta prospere, que bueno, que Chevron nadie lo amague a Chevron embargarle nada, así como después del desastre que hizo en Ecuador, la Argentina también dijo paso, no hacemos nada. Claro. Ante el pedido del gobierno ecuatoriano. Sí, sí. Bueno, y así es como se lavan las manos uno con otro la clase burguesa, ¿no? Entonces los bancos Macro y Galicia, que por supuesto no tienen nada de Nacional y Popular, salvo los activos que sí, salvo los ingresos. Claro, los activos así que se le ofrecen, llama, los activos. Los activos que van vía ANSES, que es producto de los aportes que hacemos los trabajadores, es lo único que tienen. Bueno, sí, con esto nos vamos a un corte y volvemos en un ratito nada más. Bueno. Pito. Si lo otro día lo vi por la televisión con el compaso que tiene ahí. Chispa, que encienda la voz del pueblo. a través de Radio Comunitaria Cuyum por la 89.3 de tu dial. Sabes que puedes comunicarte con nosotros al 152-16-15-70. Y bueno, y aquí estamos, seguimos. Sí, bueno, la semana pasada estábamos hablando de que, bueno, los conflictos que no salen, que no figuran, que nadie conoce. Hablamos del conflicto en el... A través de los medios de desinformación, claro, del sistema, sí, y la burguesía. Exacto, y nosotros como tenemos una red de proletarios y trabajadores en todo el país, nos vamos entrando, ¿no? Hablamos del conflicto LEA, por supuesto denunciamos la agresión y la brutal represión que fueron sometidos hace un par de días. También pedimos la libertad de todos los detenidos procesados, tanto de LEAR como de todas las luchas que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, hablábamos de que en el ingenio San Martín de Tabacal de Salta seguía el conflicto. Bueno, en estos días había habido un parate vía intimación del Ministerio de Trabajo de la provincia, que habían pasado un cuarto de mes para seguir negociando. Bueno, las negociaciones no avanzaron, y hoy día volvieron a retomar los paros en la planta industrial, o sea, en el ingenio propiamente dicho. La gente de la zona rural, que hasta la semana pasada estaba media fuerza, aparentemente retomarían las medidas a partir de mañana. O sea que, ¿cuál es el reclamo que hay ahí? Bueno, esto ya lleva más de un mes, la Federación, la FOTIA, que sería la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera Argentina, ha llegado a un acuerdo donde con una escala salarial que se está aplicando en 3 o 4 ingenios grandes de la zona norte, ¿no? Estamos hablando de Salta y Jujuy. Donde se ha arreglado un básico inicial de sueldo inicial de 6.990 pesos, con un final que esto se agrega, ¿el sueldo máximo? No, con una tira final que sería cuando se agrega presentismo, productividad y algún otro ítem, que llevaría el sueldo del trabajador azucarero a 9.045 pesos. Bien merecido, ¿no? Que lo tiene. Por supuesto. Bueno, el asunto es que la gente de la patronal multinacional de Seabor, que se llama, que es la empresa que maneja el tabacal, no quiere reconocer este convenio, ¿no? Y ofrecen mucho menos, algo así como casi 1.500, 1.600 pesos menos, ¿no? Ah, bueno. Incluso incluyendo una cima en negro. Por eso la insistencia y la persistencia de los trabajadores. Y además que se les cuenten los días que han estado de paro. Claro, que esa es otra, ¿no? O sea, ellos pretenden de que no haya descuento porque la medida es legal. Claro. Están avalados por el gremio, todo. Exacto. Uh-huh. Y bueno, y el gremio, tal es así que ellos en un primer momento habían llegado a un acuerdo con la empresa y lo sometió a asamblea y la asamblea dijo que no. Claro. Si no arreglaban con el mismo nivel de los otros trabajadores, no se arreglaba. Claro. Bueno, esa es la situación en Ingeniería Tabacal. Ahora. También se da un caso muy importante y muy llamativo, que es el de los docentes de Salta, que siguen con medidas de fuerza. Ellos, acordate, la semana pasada nosotros comentábamos que habían retornado. Sí, algo escuché en el programa de La Chispa. Bueno, habían retornado con medidas de fuerza, porque la provincia no había mejorado la fuerza salarial que se había dado a principio de año, que era un 5% de aumento sobre el salario que tenían pactado del año 2013. Claro, cuando la inflación era más del 50%. Claro, y bueno, eso generó un movimiento asambleario que llegó a la formación de docentes autoconvocados, docentes unidos, una agrupación. Exacto, exacto, ¿no? O sea, sí, estos fueron los que tuvieron que aceptar que formaran parte de la mesa paritaria. Exacto, y bien. Son los que están llevando adelante las medidas de fuerza. Uh-huh. O sea que se está cumpliendo en estos días en un orden de arriba del 60% en toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Llegando a lugares donde está el 80-90%, ¿no? Claro. Y bueno, y estos gente de Docentes Unidos de Salta habían convocado en la zona de Orán a una movilización donde se solidarizaban y reclamaban también para que se solucionara el conflicto de Ingenio Tabacal. Mira vos, Fede. Porque justamente también tengamos presente que en esa zona, Tabacal, Embarcación Pichana y Irigoyen, toda la actividad productiva comercial gira en torno al, principalmente al ingenio, ¿no? Y mira, por lo que estoy viendo acá, también habla de que los alumnos de las universidades, de la Universidad Nacional de Salta, están también convocando marchas y están haciendo un paro, digamos, para que se les garantice el inicio de clases del segundo cuatrimestre. Porque también están los docentes universitarios de paro. Y secundario. Claro, por eso están todos los docentes de los tres niveles. A lo que voy, o sea, también se ha llegado a conciencia de los alumnos, de ellos también pedir porque se les garantice sus... obviamente acompañando al reclamo que hacen los docentes, pero ellos también están reclamando que se les garantice su derecho a estudiar. Exacto. Bueno, y acá en Mendoza, ya comentamos la semana pasada todo este culebrón del ministro de Salud, Roby, que sigue insistiendo y sigue él redoblando la apuesta, y por supuesto, al ponerse cada vez más agresivo, también han salido la contraposición, ¿no? Claro. Ahí se le han descubierto chanchullos que tenía tapado, como que tenía juicios por mala praxis, tenía un sumario justamente por lo que él acusa a los médicos de no estar presentes en su lugar de trabajo. Claro, de cobrar y no cumplir con la prestación, ¿no? Y justamente él apareció un expediente que nunca se tuvo resolución y que había misteriosamente desaparecido. Claro. El tema que acá con este individuo, Roby, que está queriendo tapar el sol con un dedo, encima con el dedo meñique, está sacando a relucir una situación, está mostrando, o sea, sin ir a fondo cuál es el problema que tiene la salud en nuestro país, en nuestra provincia, ¿no? Y en el país también. Edificios precarios, hablando de los centros de salud, y falta no de insumos. Los centros de salud, ¿verdad? Tenemos el caso del Hospital de Encina con un edificio totalmente deteriorado. Bueno, por eso, o sea, problemas de edilicio, de infraestructura en todo. Sí. Hablemos de centros de salud, hablemos de hospitales, hablemos de sí, falta de insumos. Me refería que era más amplio el. Claro. Falta de insumos, falta de cumplimiento contra las prestaciones de personal, falta de insumos, falta de medicamentos. Entonces, falta de todo, falta de ganas de echarle una onda a la salud. Exacto, ¿no? Entonces este individuo justamente ha hecho hincapié en los médicos que faltan, que eso se da a todo nivel. Indudablemente que tampoco eso no es correcto, ¿no? Pero por eso su misión, su tarea es ajustar los controles para que eso no pase. Uh-huh. No esta actitud policíaca que es casi fascista, con que ha encarado este tema, ¿no? Entonces más, se rumorea y se comenta que ha contratado gente, entre ellos uno de sus hijos, que todavía no se ha recibido, para hacer estos controles visuales en cada centro sanitario. Ah, o sea que un ñoqui que por lo menos va a hacer algo, va a ser de policía. Bueno, sí, pero que lo pongan en la policía, no lo pongan en el Ministerio de Salud. Sí, es un... Sí, eso es como por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, que lo mande al Hospital de Encina, por última, para que vean en las condiciones que se trabaja, en las condiciones la cantidad de médicos que no hay para ocupar los espacios porque no están nombrados o porque se han jubilado y no se los ha repuesto, o porque las prestaciones no se las pagaron, entonces se cansaron y se fueron. Claro. Bueno, eso con respecto a ese tema que está tan sonado hoy acá. Y bueno, y nos ha llegado acá una notita de Victimil. Además, claro, esto también tiene que ver con la situación de los trabajadores de Mendoza. Nos desviamos un poco del tema salud. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de los compañeros vitivinícolas. Sí, es otro tema. Como que vamos cambiando un poquito el tema para ya con esto cerrar y terminar el programa. Nos han mandado un pequeño folletito donde han expresado sus inquietudes y desde su lado de vitivinícola, ¿no? Como trabajadores vitivinícolas. Dice: compañeros vitivinícolas, en abril, después de la entrega del FOEVA en paritarias, decíamos que es tiempo de luchar por nuestra dignidad. Es hora de hacernos cargo de nuestro propio destino. La burocracia sindical ya cumplió con las patronales. Nosotros, para sacar un manguito más, debemos pasar entre 10 y 12 horas en las bodegas. Y si a eso tenemos que sumar las horas de traslado, que no se pagan. Cuando queremos acordar, salimos de noche de nuestras casas y volvemos también de noche. ¿Cuántos de nosotros no vemos a nuestros hijos por días gracias a esta superexplotación? Se nos está yendo la vida en el trabajo. Vivimos para el trabajo y eso nos esclaviza. Trabajamos para vivir, que es lo que nos dignifica. Es a lo que nos tiende la humanidad toda. Es a lo que tiende la humanidad toda. Debemos encontrarle la vuelta, compañero. Es nuestra tarea. Nadie va a venir a regalar nada. Mientras la producción sale, ¿qué les importa cómo quedamos nosotros? Por eso, organizarnos, hacernos fuertes con el poder de la asamblea, elegir representantes, no delegar, peticionar a la patronal o los que administran, tan explotado como nosotros. Y así ir logrando poco a poco mejores condiciones de trabajo que dignifiquen nuestro esfuerzo y para que la bodega no se termine convirtiendo en una cárcel a la que estamos obligados a concurrir día a día. Unidad y lucha por mejores condiciones de trabajo, por una justa remuneración, sin suspensiones ni despidos. Bueno, y acá al final, obviamente se firma como trabajadores vitivinícolas autoconvocados y dejan un Facebook para todos aquellos que son vitivinícolas y quieran saber o contactarse con ellos, que es vitivinícolas autoconvocados, y un mail que es trabajadoresvitivinicolas@hotmail.com. Quedan todos invitados a ser parte y a juntarse y autoconvocarse con esta gente. O sea, todos aquellos que tengan alguna relación con la rama, con el rubro de los vitivinícolas. Porque así se empieza, ¿no? Nos empezamos a juntar dos, tres, cuatro, cuando queremos acordar. Somos cada vez un grupo de gente más importante y empezamos todos a organizarnos y a pelear por lo que nos corresponde. En este caso, un salario digno para una vida digna, para dejar de ser explotados. Y bueno, ¿qué más? Organización para la lucha por la revolución. Claro, unidad de lucha por mejores condiciones, como dice acá. Bueno, y estamos llegando al final de este programa. Ya debe estar jugando San Lorenzo, así que tenemos a nuestro operador inquieto acá. Los locos también deben estar ahí hinchando. ¡Haciendo locuras! Delante del 44 pulgadas por el San Lorenzo. Así que, bueno, que tengan suerte los santos y bueno, nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles y escuchando el que nos quiera escuchar con este programa que se llama La Chispa que enciende la Volpol. Bueno, hasta el próximo miércoles. Lejanos de las noches anteriores.